El sentimiento no es un estado del ser, es un sentir del ser. Por eso estamos explicando que el psicoanálisis se debe basar en el sentir y no en la emoción de sentir. El hombre planeta Tierra ha vivido siempre de acuerdo con sus emociones y se ha dejado arrastrar por las consecuencias del proceso equivocado, y como no ha parado para pensar, se ha dejado llevar por emociones equivocadas. Nosotros les damos el nombre de pasiones. Estas son emociones distorsionadas que no tienen nada que ver con los verdaderos sentimientos universales. Cuando escribamos el segundo libro, El ser uno planeta Tera, les explicaremos todo lo referente a las emociones y sentimientos para que puedan ayudarse a sí mismos y que logren salir de la oscuridad en que se encuentran. 292 Ustedes, dimensión etérea, nos dicen que estamos en una realidad subconsciente, que lo que vemos no es la realidad y que lo que respiramos es basura. ¿Nos pueden explicar realmente dónde estamos? En un cuerpo gigantesco llamado Ser Uno. Ustedes se encuentran dentro de él, en el universo son considerados microorganismos que viven y se alimentan de él. Ustedes son microorganismos inteligentes, son los sensores que transmiten todos los datos positivos y negativos al cerebro del ser uno. Además de ser sensores, ustedes hacen también un trabajo de limpieza. Son microorganismos que fueron creados con el único propósito de mantener al ser uno sano, activo y sin ninguna interferencia que lo pueda dañar. 293 El hombre es un censor. Censor, persona encargada por la autoridad gubernamental o competente a supervisar las obras o someterlas a modificaciones convenientes para que se ajusten a dicha autoridad. Evaluación general y estimativa. Examen y crítica. Veámoslo desde otro punto de vista, el hombre es un ser uno. Los millones y millones de energías pensamientos diseminados en el universo forman al ser uno, el cual se ha dividido en infinitos sensores para supervisarse a sí mismo constantemente. La única manera de conocerse fue creando minúsculos sensores, de esta manera, él está en el todo y nada se le escapará. 294 Nosotros también tenemos sensores dentro de nosotros. Así es, sus sensores son llamados emociones y sentimientos. A través de ellos, ustedes perciben la vida, sin ellos serían una materia con vida, pero sin conciencia. 295 Podríamos llamar a las emociones y sentimientos de hombres. No podríamos, su nombre verdadero es energías pensamientos. La palabra hombre se refiere a la forma genérica que ustedes tienen como microorganismos que son. 296 ¿Cómo es nuestra vida como microorganismos? Ustedes son microorganismos cuyas características preponderantes son captar la existencia y mantenerla libre de toda interferencia. Existen dentro del cuerpo del ser uno millones de microorganismos diferentes que se encargan de mantenerlo sano y vivo, fueron creados y grabados para este menester. La mente del ser uno los emana y los coloca en el lugar que les corresponde. Estos microorganismos realizan un trabajo mecánico y repetitivo miles de millones de veces, hasta perfeccionar esta función. Vamos a explicar al microorganismo hombre, porque es el que les interesa conocer y estudiar. La función del hombre es ser un censor, él fue creado para ello, es el trabajo que le tocará realizar en toda su existencia. Para realizar el trabajo, él tuvo que ser creado con las herramientas que lo ayudarían en esta labor. Una de las herramientas es la energía inteligente. Él tuvo que ser creado para existir dentro de ella y formar parte de ella. Esto significa que él,